que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Camila Cabello lanza Romance. La cantante cubano-estadounidense publicó su nuevo disco, conformado por 14 temas. Se trata del segundo trabajo en solitario tras su debut en 2018, con el que comenzó su carrera al margen del grupo Fifth Harmony. Incluye duetos con Shawn Mendes y Da Baby. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.